sombra. Es ahí que me pongo a pensar que contigo es donde siempre quiero estar. Prometo amarte hasta el final. Te juro, eres mi cielo. Quiero que me sientas corriendo por cada vena y en cada hueso y también en cada suspiro. Vivo para que me sientas. Sabes que soy tuya, cariño mío.